Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Lunes de 15 a 17 horas por Goga FM. En el 103.5 del dial. En www.goga.fm. Hacedores de ciudades. Por Goga FM. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Buenas tardes, estamos en el programa que hemos dado en llamar Hacedores de Ciudades. Mi nombre es Oscar Claro. Hoy estoy solo porque Fernanda está preparando un trabajo para la facultad, Fernanda Fongi. Así que desde acá le mandamos un fuerte estímulo para que lo complete bien la tarea. Bueno, el programa anterior habíamos tenido un pequeño inconveniente que fue el corte de luz, lo cual impidió continuar normalmente con lo que teníamos pensado charlar. Así que hoy vamos a hacer un poquitito de recuento, digamos, de lo que habíamos charlado antes. Y también proponía un tema que me parece interesante, que es el tema del puente sobre el río Kenkentreu. No sobre el río Kwai, sino sobre el río Kenkentreu. Bueno, así en generalidades, digamos que hoy vamos a tratar de discurrir entre ese tipo de reflexiones. Entonces, bueno, bienvenidos a La Señal y después de un pequeño corte musical continuamos. Thank you. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Bueno, continuamos con el programa. Habíamos escuchado recién una excelente composición de Hernán Oliva, un violinista de jazz fallecido hace poco, chileno. Los temas eran Muñeca de Papel y Baby Baby Blues. Me estaban contando que este violinista, Hernán Oliva, murió hace poco luego de terminar una entrevista que le estaban haciendo en un programa por televisión de Raúl Portal, ¿no? Lo que son las cosas, todos morimos de lo mismo, de un paro cardiorrespiratorio. De eso murió Hernán Oliva, que, vuelvo a repetir, interpretó Muñeca de Papel y Baby Baby Blues. Bueno, quería retomar un poquitito lo que habíamos estado hablando de Cubierdas, el programa anterior, y que quedó medio trunco por esta cuestión del corte de luz, porque había un tema que a mí me hubiera gustado desarrollar en ese momento. Lo haremos ahora. Que recuerdan ustedes, habíamos estado hablando acerca de las cúpulas, ¿verdad? La cúpula es esta especie de semiesfera, digamos, como idea primaria que tenemos, que sirve como cubierta. Habíamos hablado de un modelo muy muy típico, ¿no es cierto?, que fue el Panteón Romano. Tiene una cubierta semiesférica que está hecha sobre una planta cilíndrica, que ocupa 44 metros de diámetro, ¿no? Un pedazo de estructura hecha en hormigón en la época antes de Cristo. Esta bóveda, recién en el año 1900 y pico, fue posible superar en su diámetro, ¿no es cierto?, el tamaño de esta bóveda. De esta cúpula. La cúpula del Panteón es media esfera, como dijimos, ¿no? Y si uno inscribiera dentro del recinto una esfera perfecta, alcanzaría justamente a ocupar todos los espacios del Panteón. O sea que el techo es una semiesfera, pero idealmente se continuaría esa esfera hacia abajo hasta llegar hasta el nivel del suelo, ¿no? O sea que eso le da una cierta armonía formal que es muy perceptible simplemente al observarla. Esta forma de construir, ¿no es cierto?, que la empezaron a hacer los romanos, recién en la época de Bizancio fue posible superar, ¿no es cierto?, la construcción de la cúpula sobre una pared, sobre una planta cilíndrica, pudiendo moldarla a cualquier tipo de planta ortogonal, digamos, a una planta cuadrada. En Santa Sofía, en Estambul, en el siglo VI, el emperador Justiniano hizo construir esta catedral, esta basílica, y en ella hay un domo, hay una cúpula que tiene 31 metros de diámetro. La altura máxima del edificio está ubicada a 56 metros, pero está inscrita en una planta cuadrada que tiene 77 metros por 71. Es casi prácticamente 3/4 de hectárea, ¿no? Es un pedazo de edificio enorme. Y para poder amoldar la cúpula a esta planta cuadrada, se inventaron estos elementos arquitectónicos de transición que se llaman pechinas, ¿no? Que son unas especies de formas curvas que están instaladas en el medio entre la cúpula y la planta de paredes cuadradas. Luego también teníamos otra cúpula famosa, la cúpula de la Roca en Jerusalén, la cúpula que cubre el lugar, la roca donde se supone que Mahoma partió hacia el cielo. Esa cúpula está hecha en madera, la hizo el califa Abd al-Malik en el año 687. Tiene un diámetro de 21 metros y está cubierta de cobre pulido y dorado, lo que le da ese aspecto áureo que hoy día se puede ver en cualquier imagen de las que podemos encontrar en internet, etcétera. Bueno, esta cúpula está hecha de madera, tiene una estructura interior y una estructura exterior que es la que está revestida con cobre pulido. Después, otras cúpulas que habíamos mencionado famosas, las cúpulas de la Catedral de San Basilio en Moscú. Esta es una arquitectura de tipo mogol, ¿no es cierto? Fue hecha en el año 1555 por Iván el Terrible, en conmemoración a la captura del Janato de Kazán. Son 10 torres que tienen terminadas, rematadas en una cúpula acebollada, ¿verdad? Habíamos dicho también que las cúpulas, mejor dicho, cada techo corresponde a la región geográfica porque permite las mejores condiciones, por ejemplo, para quitar la nieve o para el escurrimiento del agua, o en los casos de los lugares donde llueve poco, los techos planos para recoger el agua, ¿verdad? En este caso, en la de San Basilio, la forma de estas acebolladas que tienen las cúpulas que rematan la catedral, permiten como en ese lugar existe mucha acumulación de nieve, permiten el rápido desleimiento de la nieve. Y nos quedaba una cúpula ya de factura más moderna, ¿no? Que es la cúpula geodésica. La cúpula geodésica, para poder armar una imagen en la cabeza de nuestros oyentes, es esa semiesfera que, pues, yo creo que la hemos visto, muchas personas las habrán visto, que está construida por triángulos o por pentágonos, módulos, ¿verdad?, que se repiten y que se van enlazando uno con otro y que forman un casquete hemisférico. Este tipo de construcción, esta cúpula geodésica, fue inventada en el año 1954 por un señor que se llamaba Richard Fuller, que incluso la patentó, o sea, patentó el desarrollo, el diseño de las cúpulas geodésicas, ¿no? Ya en China, digamos, anterior a que Fuller la patentara, ya había, indudablemente, había sido diseñada este tipo de cúpula, incluso la esfera completa. Hay un antecedente en el Palacio Imperial de China, ya en el año 1885, que fue, creo que, cuando lo descubrieron. Hay un león que está en la entrada del palacio, que debajo de una de sus garras tiene una esfera construida con icosaedros, ¿no? El icosaedro, recordemos, es un poliedro, es una figura volumétrica que tiene 20 lados. Este icosaedro se puede construir a partir de un hexágono, a partir de un triángulo o de cualquier polígono. Lo que define a la cúpula geodésica es que los vértices de todas estas figuras geométricas serían los que están en la superficie, en la cáscara de la semiesfera. Estas formas esta forma geométrica obtenida a partir del icosaedro o del dodecaedro, es un remanente de la antigüedad. Platón había elaborado, lo escribió Aristóteles, digamos, recordemos que Platón no escribió nada, pero había hablado de los cinco sólidos perfectos, digamos, ¿no? Los cinco cuerpos perfectos, que eran sólidos tridimensionales que tienen aristas, ángulos y caras iguales. Esto es un poquitito de geometría, no lo vamos a hacer muy pesado, pero es para tener más o menos una imagen formal de lo que significa. Estos cinco sólidos platónicos eran el tetraedro, imaginemos una pirámide de base cuadrada, como la pirámide de Egipto, con base triangular. Esta pirámide de base triangular tiene cuatro caras, ese es el tetraedro. Luego tenemos el otro sólido platónico, que es el cubo, que es el hexaedro, tiene seis caras, ¿verdad? El octaedro, el que tiene ocho, que es, imaginemos, ¿no?, en su forma, es como si fueran dos pirámides de base cuadradas que están pegadas por su base, ¿no es cierto? Eso es un octaedro. Luego está el dodecaedro, que tiene 12 caras, y el icosaedro, que tiene 20. Bueno, cada una de estos sólidos tridimensionales, platónicos, también tenían una significancia, una relación con los cinco elementos, ¿no es cierto? Con el tetraedro, con el fuego, el cubo con la tierra, el octaedro con el aire, el icosaedro con el agua y el dodecaedro con el éter. Además de estas cosas, hay en los diálogos de Platón, acá una cosa que yo me he anotado, en el diálogo de Platón, Timoteo de Locri dice: el fuego está formado por tetraedros, el aire por octaedros, el agua por icosaedros, la tierra por cubos, y la quinta forma, que es, dice él, es la que Dios usó para que sirva de límite al mundo, que es el dodecaedro. Estas son las referencias, digamos, a ese tipo de ideas platónicas. Y estos sólidos, lo que tienen en particular, digamos, es que son los que tienen todas sus aristas, todas sus caras, perdón, todos sus lados y todos sus, y sus ángulos iguales, ¿no? Esto es lo que define a los óleos platónicos. Están formados por figuras que tienen esa regularidad. Este, todos ellos pueden, son formados a partir de un punto de simetría central o axial o especular, ¿no es cierto? Ya sea el triángulo, el pentágono, todos esos elementos que habíamos conversado. Bueno, esto era con respecto a la cúpula geodésica. La otra parte, vamos a conversarla, pero luego de un pequeño tema musical. Forever is all that you said before you stood up. But you won't disappoint me, I can do that myself. But I'm glad that you've come. Now if you don't mind, leave, leave, and free yourself at the same time, leave. I don't understand. You've already gone. I hope you feel better now that it's out. What took you so long? And the truth has a habit of falling out of your mouth. Well, now that it's come, if you don't mind, and please yourself at the same time, leave, leave, let go of my hand. You said what you came to, now leave, leave, let go of my hand. You said what you have to, now leave. No. something and you call, then I'll come running. Thank you. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Bien, continuamos en Hacedores de Ciudades. Habíamos escuchado a Glenn Hansard en Lead, y el primer tema, y el segundo fue One Show Minds, Glenn Hansard. Bueno, habíamos terminado de hablar un poquitito así rápidamente acerca de las cúpulas geodésicas. Hay más material, pero vamos a conversarlo más adelante para no hacerlo tan tedioso. Y ahora me quería referir a un tema que me pareció interesante, ¿no? Varias veces, creo que todos conocemos los puentes que cruzan, unen ambas márgenes del río Quenquentreu, a la vera de alguno de los cuales está formado, por ejemplo, la Feria de la Saladita. Muchas veces, hemos hablado acerca del tema del río y de este pueblo tan particular en el que vivimos, de esta ciudad tan particular en la que vivimos, que le da la espalda al río, ¿verdad? O sea, que no usa esa maravilla que es un río de montaña a 3 cuadras del centro, y donde el turismo de alguna manera también tiene que irse, si quiere en el verano estar en contacto con el agua, tiene que irse a la provincia de Chubut, ¿no es cierto?, a los lagos o a los ríos que están habilitados en la parte de la provincia del Chubut. Y en el pueblo, en el Bolsón, ¿no es cierto?, siempre le decimos el pueblo y estamos, sabemos que estamos en una ciudad, y no tenemos acceso desde el centro prácticamente a poder disfrutar del río como sí se hacía antes, ¿no es cierto? Bueno, me puse a pensar en este tema y también en la cuestión esta de los puentes, de estos nexos de unión entre ambas orillas, ¿no es cierto? Y, me puse a investigar un poquitito, ¿verdad? Hay muchas maneras de fabricar, de construir un puente. Pero básicamente lo que vamos a tratar de reflexionar es la génesis de ese puente, qué significa, ¿no es cierto? O sea, por un lado es la unión, es un plano que une dos partes, ¿no es cierto? Es un plano que se hace transitable y permite que crucemos de un lado a otro de algún accidente geográfico. Tiene muchas analogías poéticas, por supuesto, lo del puente. Y hay muchas, parece que se ha acordado, ahí está. Hay muchas maneras de construirlo, ¿no es cierto? Pueden ser flotantes, levadizos, cubiertos, descubiertos, etcétera. Ustedes escuchan una hoja, es porque hay muchas cosas que yo anoto como punteo. Bueno, básicamente, digamos, hay 5 maneras de construir un puente. Todas las demás maneras son derivaciones de estas 5 maneras, ¿no es cierto? Una es el puente viga. A ver, para que lo imaginemos, un puente viga es eso, una viga construida entre dos pilares, rígida, como es el caso del puente del río Quenquentreu. La otra manera de construir un puente es el puente tipo ménsula, el puente que cruza de Rosario a Victoria, en la provincia de Santa Fe. Es un puente que está construido de esta manera, tiene un apoyo y la cara del plano trabaja la parte superior a la tracción y la parte inferior a la compresión, y está tendida con una ménsula, con un poste que se eleva y unos cables, unos tensores que la sostienen. El otro sistema de puente es el arco, como construían los romanos, arcos que soportan una superficie como los acueductos famosos, y como eso también muchos puentes. Este sistema de arcos se usó mucho, durante muchísimo tiempo, e incluso hoy día con otros materiales, con otra tecnología, el sistema de construcción de arcos se sigue manifestando. Después tenemos los puentes colgantes, como el Golden Gate de San Francisco, unas estructuras muy grandes de la que cuelga el plano de sustentación de los automóviles mediante unos tensores que se cuelgan desde esas torres gigantescas. Y los atirantados. Los atirantados son similares a los colgantes, están suspendidos mediante obenques, que se llaman estos cables de acero. En Taiwán hay uno, es el Puente del Amor. Es similar, nada más que tiene un eje de sostén, digamos, ¿no? Este tipo de puentes, digamos, son los que todas las posibilidades que el hombre tendría para establecer ese nexo entre dos orillas. Acá, en nuestra ciudad de Bolsón, en los puentes que hemos elegido, sin duda alguna hay un fuerte tratamiento formal, digamos, estructuralista, ¿no es cierto? Es el puente Viga, donde la lectura que nosotros hacemos de esa obra arquitectónica es eso, podemos leer absolutamente cómo está construido. Es un plano de sustentación, unas torres de apoyo, unas bases de apoyo que están en el río, ¿verdad? La pasarela al costado con los caños a la altura para que el peatón no caiga, o sea, pero absolutamente, digamos, minimalista, ¿no es cierto? Mínimo recurso expresivo. Si nosotros atendemos a las historias tradicionales de los puentes, vemos que no solamente en la antigüedad se desarrollaba en el puente aquel aspecto funcional, digamos, de nexo entre dos orillas, sino que también se constituía en un hecho cultural, ¿eh? O sea, ya no era un no lugar, digamos, un lugar donde simplemente uno discurre, donde no se realiza ninguna otra actividad más que el tránsito, para transformarse en lugares donde se desarrolla algún tipo de actividad, aprovechando la confluencia de gente que siempre acude a los puentes, ¿no? Si uno lo piensa en términos de la ciudad de Bolsón, vemos que está equidistante de las dos partes grandes, digamos, de residenciales del Bolsón, que son la del lado oeste del río y el pueblo del lado este. Bueno, entonces, si nosotros atendemos a eso, al puente simplemente como hecho funcional de desplazamiento, de comunicación, ahí tenemos a nuestro puente Kenkentrou. Pero hay otra manera también de resolver la misma cuestión, agregándole elementos, digamos, de lectura simbólica e incluso de actividad social. Y me refiero al puente como centro comercial, ¿no? El puente, digamos, ¿qué tiene? Tiene afluencia permanente de personas, un puente permanentemente está transitado. Tiene siempre ubicaciones estratégicas, son esos lugares que se transforman estratégicos porque justamente permiten la comunicación. Y a la vez son unos lugares que son perfectos como miradores de paisaje, ¿verdad? Porque por lo general disponemos de una amplitud muy grande visual desde los puentes. Se me ocurrió, como para tener una idea de una otra alternativa formal para realizar un puente, analizar el Ponte Vecchio. El Ponte Vecchio es un puente que está en Firenze, en una ciudad en Italia. Es un puente muy antiguo, es el puente más antiguo de Europa. Bueno, esta es una introducción para comenzar a hablar de los puentes. Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos hablando. Thank you.

this world, let me off. There's just too many pigs in the same trough. There's too many buzzards sitting on the fence. Stop this world, it's not making sense. Stop this show, hold the phone. Better days this girl has known. Better days so long ago. Hold the phone, won't you stop this show? Well, it seems my little playhouse is falling down. I think my little ship has gone aground. Feel like I'm in the wrong place. My state of mind is a disgrace. So won't you stop this game? Fill me out. I know too well what it's all about. I know too well that it had to be. Stop this game, well, it's ruining me. Don't do the things I know I should. There's bound to be some better way. I just got one thing more to say, and that is stop this game. Deal me out. I know too well what it's all about. I know too well that it had to be. Stop this game, well, it's wrecking me. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Bueno, continuamos en Hacedores de Ciudades, son las 3:55 de la tarde. Les recuerdo los números de teléfono de Koga, por si algún oyente se quiere comunicar. Es el 455-800 y 455-999. Bien, estábamos hablando acerca de los puentes y concretamente la referencia era toda esta cosa, digamos, este rodeo. Es para llegar al tema del puente Kenkentreu, del puente que cruza el río Kenkentreu. Bien, y les había propuesto para analizar este tema recurrir a un puente construido, el puente más antiguo de Europa, que es el que está ubicado en la ciudad de Firenze. La ciudad de Firenze, Florencia le dicen algunos, pero su nombre es Firenze. en realidad no tiene nada que ver con Florencia. Tiene que ver con su primer nombre, Fiorentini, no me acuerdo bien cómo era, pero que tenía alguna referencia a las flores. Pero el nombre actual es Firenze. Fue construida en el año 59 a.C., era un campamento militar, construido por el emperador romano Julio César, a orillas del río Arno. Naturalmente, al estar a orilla de un río, había que construir un puente para comunicarse con la otra orilla. Y el primer puente que se construyó ahí fue de madera, ¿no? O sea, el actual Ponte Vecchio, el que se llama hoy día Ponte Vecchio, era un puente de madera construido 60 años antes de Cristo. Bueno, Firenze, recordemos, es una ciudad que tuvo mucha importancia cultural, sobre todo en la época del Renacimiento. Una de las capitales, si no la capital cultural de Europa, de ahí salieron Leonardo, Rafael, Miguel Ángel, ¿no? Maquiavelo, Dante, Botticelli, o sea, cantidad de artistas, digamos, fue una cuna realmente de la cultura. En la época medieval, este puente de madera fue remodelado y dedicado a la Santísima Trinidad, era el puente de la Santísima Trinidad. Ya estábamos hablando de una época en que la Iglesia Católica tenía mucha injerencia, de ahí el nombre, ¿verdad? Bien, y hubo una inundación muy grande en esa época, en el año 1300, por las lluvias, una inundación catastrófica que rompió, destruyó el antiguo puente de madera y fue rehecho en piedra, que es lo que hasta fue remodelado luego un poquito más tarde, pero básicamente la forma, la estructura que mantiene hoy día es la que le fue impresa en ese año. Este puente está constituido básicamente por tres arcos, ¿no?, que cruzan el río. Sobre estos tres arcos se está el plano de desplazamiento. Estos arcos son, el central tiene 30 metros de luz y los otros dos tienen 27 metros cada uno, así que prácticamente son iguales. Estos tres arcos que cubren una superficie mayor a 100 metros de ancho que tiene el río en esa parte, ¿no? Naturalmente, como la ciudad de Firenze ha crecido en este momento, la edificación termina justo sobre el río, no hay playa, ni son estos ríos centrales de Europa, digamos, que corren entre edificios, ¿verdad? La altura máxima desde el agua hasta la base del puente eran de 4 metros 40, y había un detalle que a mí me llamó mucho la atención, ¿no?, que fue justamente el uso que se le dio a ese puente. Una vez que lo habían reconstruido en piedra, entonces le fue permitido a los artesanos, digamos, de la zona, colocarse, ya que era un puente de mucho tránsito, era un lugar ideal para comerciar sus mercaderías, las artesanías que producían. Entonces cada uno tenía una mesa, un banco, como una feria de las que estamos acostumbrados a ver, sobre la que ponían sus cosas a los costados del puente, ¿no?, a los costados del tránsito del puente. Pero ¿qué resultaba? Cuando no pagaban o cuando los negocios le iban mal, porque ellos tenían que pagar una cuota para que les dejaran poner su mercadería ahí en el puente. Entonces, esos bancos sobre los que ponían su mercadería, cuando no pagaban la cuota para poder estar, cuando les iba mal los negocios, entonces venían los soldados y les sacaban el banco. Entonces, la palabra bancarrota parece que viene de esta situación, ¿no? O sea, de cuando uno no tenía plata y entonces venían los soldados y le rompían el banco, entonces se consideraba que estaba en bancarrota. En el año 1565, posterior ya a la realización en piedra de este puente de Firenze, el arquitecto Vasari fue el encargado, por un encargo de los Medici, a realizar un corredor sobre ese puente, digamos que ya para ese entonces ya tenía, estas mesitas se habían transformado en locales a los costados del puente, locales cubiertos, naturalmente. Bueno, se hizo construir una terraza transitable sobre ese puente para permitir el tránsito de la autoridad máxima desde una parte a la otra, desde un palacio al otro, desde un edificio público al otro. ¿Cuál es la intención de este comentario, ¿no? Vemos que, en el tratamiento que uno le da a esta estructura, no podemos decir edificio, a este hecho arquitectónico que es un puente, de ese tratamiento también va a depender el uso que luego la comunidad pueda hacer del mismo. Nosotros acá habíamos dicho, podemos hacer una lectura formal del puente que estaba sobre el Quenquentreu, donde entendemos fundamentalmente lo que se quiere expresar es una, hay una intención estructuralista, que se lea una intención de estructura, que la estructura esté visible, ¿verdad? Recuerdo una definición de arte que me gusta muchas veces. Es muy difícil encontrar una definición de arte, ¿verdad? Pero una de las que he leído y que me parece más interesante es que dice que aquello, que arte es aquello que pretende ser experimentado estéticamente, ¿no? O sea, aquello que pretende ser experimentado estéticamente. O sea que si pretende algo es porque hay una intención en el diseño por parte del artista, hay una pretensión, hay una intención para que el otro al que va dirigido, el que lo ve, el que lo lee, el que lo escucha, lo experimente estéticamente. Esta intención en el diseño es la que luego va a hacer que el resultado de ese diseño tenga un uso u otro, ¿no es cierto? O sea, no solamente valor como monumento, sino a lo mejor también un valor como hecho cultural o como hecho comercial. O sea, hay muchos elementos que nosotros podemos agregar al simple concepto de puente que pueden transformarlo desde un nexo entre dos orillas hasta eso, un hecho cultural importante en la zona. Hoy hablábamos con mi hijo y a la conclusión que llegábamos era que fundamental para que haya un puente es que tiene que tener dos orillas, ¿no es cierto? Porque si no sería un trampolín. Y me pareció muy interesante como acotación para diferenciar un puente de un trampolín. Bien, ¿qué situación resulta de esta manera de pensar esta unión entre dos partes de la ciudad, entre dos partes del pueblo? Se pensó simplemente en que los autos pasen y las personas pasen, ¿no es cierto? No se pensó en que la gente pueda estar, que pueda usar ese puente como, a lo mejor, como distracción, como esparcimiento, ¿verdad? En el puente, en un diseño de puente como este, por eso les hacía referencia al Ponte Vecchio, puede albergar desde una galería comercial hasta una galería de arte o hasta simplemente un lugar eso donde uno se siente a contemplar el paisaje. Naturalmente, en un puente que no donde no existen asientos y donde la parte peatonal o la vereda peatonal es pequeña, no podemos pretender que la gente se estacione, porque si no originaría un problema. O sea que vemos ahí cómo en el diseño mismo del puente, al pensarlo como estructura, como hecho que iba a quedar definitivamente colocado ahí, no se han tenido en cuenta este tipo de aditamentos, digamos, que podrían a lo mejor haber enriquecido esa inversión que significa construir un puente para el uso de la sociedad. El puente del Quenquentreu es muy largo, es grande, y perfectamente, creo yo, podría albergar estas situaciones que hemos descrito. Bueno, hacemos un poquito de música y luego seguimos conversando. Thank you.

sabe nuestros destinos. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Bueno. Continuamos en Hacedores de Ciudades. Habíamos estado escuchando a Pedro Aznar, el gran Pedro Aznar, en Tres Notas para Decirte y Solo Dios Sabe. Se habrán dado cuenta que les estoy contando qué música estamos escuchando, porque hasta ahora no tenía la costumbre de hacerlo y me pareció que es muy importante, porque muchas veces escuchamos temas que a lo mejor nos gustan y bueno, para poder recuperarlos o volver a escucharlos y poder buscarlos, digamos, está bueno saber el nombre. De cualquier manera, les recuerdo que en la página de Goga están todos los programas subidos y también van a encontrar la musicalización, que en este caso le pertenece a Tavo, que es realmente un gran musicalizador. Bueno, habíamos estado hablando entonces del tema del puente, ¿no es cierto?, del Ponte Vecchio. Yo usé este ejemplo del Ponte Vecchio porque... por un lado porque lo conocí, me pareció muy, muy simpático y me pareció muy interesante la manera en que, digamos, en que la gente lo usa, ¿no? No solamente lo usa la gente local, digamos, de Firenze, sino el turismo. Es uno de los atractivos turísticos más grandes que tiene Europa, y Italia, y en este caso Firenze, ¿no? Y pensaba ese lucro cultural cesante que tenemos acá. En tantos hitos, digamos, arquitectónicos que existen en la comarca, y que a lo mejor lo que tendríamos que poner el énfasis es en recuperar ese valor como monumento que tienen esos hechos arquitectónicos, para poder transformarlos también, para poder otorgarles una potencialidad turística, ¿no es cierto?, pensándolo en el desarrollo de la comunidad del Bolsón. Yo creo que si son ideas que si las tuviéramos en cuenta en el momento de desarrollarlos, ¿no es cierto?, de ver hasta qué punto nosotros podemos extraer de cualquier hecho arquitectónico una significación no solamente funcional, sino también cultural, de uso social, ¿no? Bien, esto era con respecto a los puentes, que es un tema que más adelante vamos a seguir tratando, porque, por ejemplo, ¿no?, ahora no lo mencioné antes, pero... recuerdo hace muchos años, a la salida de Bolsón, yendo hacia el hoyo, ¿no?, teníamos el Arroyo Negro, que era, había un sausal muy grande, y un arroyo que cruzaba la ciudad de Bolsón de norte a sur, que desemboca en el paralelo y se va hacia el lago Puelo, hacia el río Quenquentré, o mejor dicho, como afluente, ¿verdad? Y recuerdo la variedad de paisaje que existía en este en este bosque lleno de agua, en este sabusal con muchos brazos que cruzaban y troncos por los que uno tenía que, troncos a manera de puentes, ¿no?, para cruzar los diversos brazos del arroyo, qué sé yo. Todo esto, la tendencia, sabemos, la tendencia de constructores de ciudades es entubar absolutamente todos los cursos de agua para poder hacer útil el espacio para el negocio inmobiliario. Concretamente de eso se trata. Y entonces ahí es donde, cuando muchas veces descubrimos que realizamos cosas que después no tienen vuelta atrás, ¿no es cierto? Por ejemplo, el hecho de entubar, ¿no?, o de canalizar, o de meter todo dentro de un cauce, muchas veces significa perder justamente la propiedad paisajística que puede tener ese fenómeno natural. Pensemos, por ejemplo, en que la idea, cuando nosotros entubamos, es hacer que desaparezca el obstáculo, ¿no es cierto? No es que lo enfatizamos y le proponemos una solución al obstáculo, resaltándolo y a lo mejor hasta usándolo eso como hecho paisajístico, sino que hacemos que el camino continúe, ¿no es cierto? Pasemos a pasar el arroyo por dentro de un tubo y pasamos encima del arroyo y ni nos dimos cuenta que hemos pasado porque la calle sigue teniendo el mismo revestimiento. Esta es la tendencia, ¿eh? Hay ciudades como Buenos Aires donde todos los arroyos que bajaban hacia el Río de la Plata han sido entubados. Por eso también ocurren esas cuestiones de que cuando llueve mucho los cauces quedan pequeños, esos tubos quedan pequeños y se desbordan todo y hay inundaciones y todo ese tipo de cosas. No digo de no atender a la cuestión hídrica, pero muchas veces nos estamos privando de proponer una situación nueva, interesante, para solucionar ese conflicto, digamos, de cruce de algún accidente natural, mediante soluciones que son, son muy, digamos, muy prácticas, luego es cuando uno se desplaza en el automóvil, pero que a la vista del que no tiene automóvil y a aquel que le gusta vivir en un lugar natural, prescindir de ese tipo de hechos, digamos, es ir perdiendo de a poquitito esa capacidad poética que las ciudades lamentablemente van perdiendo a medida que se alejan de la naturaleza y que se convierten en una abstracción arquitectónica. Bien, el otro tema del que íbamos a hablar hoy, siendo ya las 4:21 de la tarde, quería hablar acerca de los techos, continuando con esto de los techos, pero de los techos transitables, ¿no? Supongamos, habíamos dicho, tenemos varias posibilidades para construir un techo, dos aguas, etcétera, y los techos planos, que para esta zona no son recomendables, ¿no es cierto?, por la cuestión de que llueve mucho, necesitaríamos en todo caso techos que permitan un libre escurrimiento del agua, pero hay una cosa que pertenece a nuestro acervo cultural, que son las terrazas, ¿no? La terraza como lugar dentro de la casa donde uno realiza una actividad específica, como puede ser sentarse a tomar mate o sentarse a mirar la puesta del sol. Estas cosas que quizás en otros climas serían muy, muy hermosas, una terraza al borde de la playa, al borde del mar, o en un, no sé, o en la punta de un acantilado, quedarían bonitas, pero en esta zona presentan ciertos inconvenientes. Vamos a ver cómo podríamos realizar, cómo podríamos zanjar esos inconvenientes en el caso que nosotros deseáramos tener una terraza transitable. Primero vamos a entender qué significado tiene esa terraza, ¿no? Porque muchas veces, si no nos cuestionamos, si no reflexionamos un poco acerca de esas imágenes que ya arrastramos con nosotros, ¿cierto? Podemos meternos en camisón once varas o, digamos, generar situaciones que después son incómodas de resolver, etcétera. Supongamos que nosotros decimos, bueno, tengo una habitación en planta alta, entonces como quiero aprovechar una expansión que no tenga techo, que no sea cubierta, y debajo tener alguna otra habitación, digamos, ¿no? Bueno, para eso nosotros tendríamos que distinguir entre si tenemos una estructura de madera o si tenemos una estructura de hormigón armado, concretamente, ¿no? Una estructura de madera, supongamos que dijéramos, bueno, vamos a meter el auto debajo, y esta terracita simplemente nos brinda un poco de sombra para el auto, y si llueve un poquito no nos perjudica. Bueno, en ese caso no hay ningún problema, hacemos un deck de madera elevado, ¿verdad? Abajo podemos meter el auto, realizar una actividad, sentarnos a la sombra, ¿eh? Pero no le estamos exigiendo, digamos, a esa construcción ningún tipo de aislación. En ese caso es solo el mantenimiento de la madera y cumple alguna función que la cumplirá sobre todo en el verano, de otorgarnos sombra. En el invierno nadie se va a sentar debajo de un techo que gotea, ¿no es cierto? Si quisiéramos hacer ese techo de madera impermeable, o sea, si quisiéramos hacer debajo de ese techo de madera un lugar donde no entrara el agua, bueno, ahí ya tendríamos que poner un cierto cuidado. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que impermeabilizar la superficie debajo de la madera. Para eso se puede utilizar algún plástico, plástico de 200 micrones, estos plásticos gruesos, ¿no es cierto? Y cubrirlo por debajo con algún tipo de cielo raso. Lo que hay que tener muy en cuenta es que todos estos techos tienen que tener pendiente para que el agua desagote en un sentido, no caiga, digamos, caóticamente hacia los tres lados que estaría, ¿cómo se llama?, a los que estaría expuesto. Y por el otro lado, que tuviera, además de esa pendiente, algo que recogiera esa agua y la mandara, o sea, que no cayera en cascada sobre el piso de abajo, porque eso también nos podría mojar las paredes y nos provoca problemas de humedad a posteriori, que tuviera un goterón. El goterón significa un reborde saliente que tiene que estar trabajado de tal manera que el agua, cuando chorrea, no sigue deslizándose por la pared, sino que cae en forma de gotito. O sea, tiene una contracurva y el agua cae sin deslizarse por la pared. Esto sería si nosotros quisiéramos hacerlo en madera. No es lo más recomendable, simplemente por una cuestión de mantenimiento, ¿no es cierto? El agua y la madera, y sobre todo en lugares donde puede no tener buena aireación, es problemático. La otra manera sería realizarlo con hormigón armado. Bueno, para esto vamos a escuchar música y luego lo conversamos. Thank you. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Bueno, continuamos en Hacedores de Ciudades. Estábamos escuchando a Walter Malosetti Cuarteto, el papá de Javier Malosetti. El tema era Mi Confesión, un gran jazzista argentino. Bien, estábamos hablando acerca de las terrazas transitables, ¿no es cierto?, de aquellas cubiertas que nos permiten estar, de realizar alguna actividad encima y que pueden albergar algún ambiente debajo, ¿no? Así relacionado también con este tema anterior de los puentes, hay un tipo de terrazas, como la creo que muchos la habremos visto, que cruza una calle ahí en Bariloche, la del Hotel Panamericano, ¿verdad?, que hay dos edificios que están unidos por un nexo, por un vínculo que es una galería cubierta, ¿verdad?, que atraviesa la calle. Esto vendría a ser algo así como también como un ponte vecchio, como ese puente que decíamos, que en este caso, en el del Hotel Panamericano, está cubierta y digamos uno puede pararse a mirar cómo pasan los autos debajo, pero no hay dentro de este hecho, de este edificio, no hay locales, ¿no es cierto? Es simplemente para el tránsito. Después también recuerdo en Francia, hay sobre las autopistas, hay restaurantes que están hechos de la misma manera que esta galería del Hotel Panamericano, ¿no? O sea, cruzan, es una estructura que cruza las autopistas de un lado al otro, y en el cual hay mesas y ahí funciona un restaurante. Entonces vos puedes estar sentado mirando por la ventana, viendo cómo pasan los autos y qué sé yo. O sea que esta es una idea, digamos, que se ha difundido bastante. Acá la hemos visto en el Hotel Panamericano y no recuerdo algún otro lugar en la Argentina donde exista ese tipo de conexión. Puede ser que lo haya, no lo recuerdo. Bien, estas terrazas transitables, digamos, si nosotros volvamos ahora, dejemos este ejemplo del puente, ¿no es cierto?, y volvamos a la terraza que queremos construir en nuestra casa para eso, para sentarnos a tomar el mate a la tarde. Siempre estas ideas, para desarrollarlas, tenemos que hacer una profunda reflexión, ¿no es cierto? Tenemos que establecer verdaderamente entre lo que son nuestras necesidades y el costo de resolución de esas necesidades. Porque, digamos, realizar simplemente una terraza no es tan sencillo, no es decir, yo hago una terraza y ya está. Porque eso implica otras cosas que vienen relacionadas, ¿no es cierto? Supongamos, una terraza tiene que tener acceso. Por lo general la terraza accede desde la planta alta. Supongamos que no es una terraza en el techo, sino que es una terraza sobre la planta baja, ¿verdad? Esta terraza dijimos que la íbamos a construir en material, en hormigón armado. Esta terraza también tiene que tener pendiente. Primera cuestión, necesitamos una pendiente porque para el escurrimiento, y tener muy presente siempre que la orientación de esa terraza nos va a provocar o no algunos problemas. Por ejemplo, si la terraza tiene orientación norte, sabemos acá en la zona que en el invierno, la parte fea del invierno, el viento que sopla fuerte y que trae toda la lluvia, viene del norte, ¿no? O sea que si nosotros tenemos una puerta de acceso a la terraza mirando al norte, y lo más probable es que en esa puerta de acceso tengamos algún problema de filtración de agua, a menos que las puertas tengan marco también por debajo. Ustedes habrán visto, los que hayan estado construyendo, y pueden mirarlo en sus casas, los que ya las tengan construidas, que las puertas por lo general no tienen marco debajo, tienen marco en los dos paramentos verticales y en el superior, el dintel, pero debajo no tiene marco. Antiguamente las puertas se construían todas, y las ventanas también, se construían todas con marco debajo, ¿verdad? El marco de debajo te recogía el agua que chorreaba por la puerta y por un goterón, por un agujerito, la sacaba hacia afuera. Estos marcos completos, digamos, de puertas que se construían antes, tenían la ventaja de que al colocarla incluso, la puerta está bien escuadrada, queda siempre bien escuadrada porque está sujeta de las cuatro partes. Y entonces al colocador se le hace mucho más sencillo porque la puerta no se forma. Cuando las puertas no traen el marco debajo, muchas veces ocurre que la colocación se complica mucho justamente por esta deficiencia de no tener ese marco debajo. Ni que hablar luego del tema del chiflete que entra por debajo de las puertas, ¿verdad? Si las puertas tuvieran marco debajo, no entraría chiflete. Bueno, imaginemos entonces que estamos en un primer piso y que tenemos que acceder a nuestra terraza y tenemos que poner una carpintería, o sea, cuando decimos carpintería nos referimos tanto a puertas como a ventanas. Una carpintería de acceso, una puerta hacia la terraza, esa puerta tendría que tener marco abajo para que el agua no nos entre dentro de la habitación, ¿no? O sea que ese es el primer detalle a tener en cuenta. Segundo detalle a tener en cuenta, si nosotros hacemos ese acceso hacia el norte, por ejemplo, sabemos que pasado el solsticio de verano del 21 de diciembre, el sol ya no cruza directamente por el cenit perpendicular a la Tierra, sino que tiene un cierto ángulo, ¿verdad?, hacia el norte. Lo cual que quiere decir que durante todo el mes de febrero, esa ventana, esa puerta, vidriado, lo que sea que tenemos hacia la terraza, nos va a pegar todo el solazo, o sea que tendríamos que tenerla cubierta con alguna cortina o cosa por el estilo. Con lo cual no nos permitiría en las horas de calor de la tarde visualizar la terraza desde adentro porque nos entraría todo el sol. O sea, todas este tipo de reflexiones yo las hago, porque muchas veces no medimos las consecuencias de esas cosas que deseamos, ¿no? Hay quien dijo alguna vez que hay que tener cuidado con las cosas que uno desea porque se le pueden llegar a realizar. Entonces, más vale siempre reflexionar un poquitito antes de desearlas. Y entonces, tenemos que, por un lado, tiene que tener una pendiente. Una pendiente recomendable es una pendiente del 5%. ¿Qué quiere decir? Que en un metro bajo 5 centímetros, ¿no? O sea, yo tengo un metro, bueno, la pendiente esa de 5 centímetros me va a permitir un escurrimiento fácil, digamos, facilitado, aunque haya viento que esté pegando de frente. Entonces tenemos, por un lado la orientación, por el otro lado la pendiente, cosas a tener en cuenta, ¿no es cierto? El goterón perimetral que tiene que poseer para no chorrar las paredes del ambiente de abajo, y después esa colectora que junte toda esa agua que está chorreando para hacerla bajar por un solo lugar para que no chorren las paredes. Bien, luego está la cuestión del revestimiento de esta terraza, ¿no? Supongamos que ya la hemos hecho con hormigón o con losetas y ladrillo sapo, le hicimos encima un contrapiso. Bueno, si nuestra terraza, por ejemplo, da al sur, ¿qué situación vamos a tener? Que va a ser una terraza muy usable en el verano, ¿verdad? Porque vamos a tener la sombra que nos proporciona el mismo edificio sobre la terraza. Pero la desventaja de este tipo de orientación sería que en el invierno el agua que quedara, si la terraza no tuviera la pendiente adecuada, el agua que quedara sobre la superficie de la terraza se podría congelar, con lo cual podría provocar desde la ruptura del pavimento mismo hasta que si uno la transitara se cayera o se resbalara peligrosamente. Entonces, ¿qué se recomienda? Por un lado, la buena pendiente, ¿no es cierto? Y mucha dedicación y mucho cuidado al realizar el recubrimiento del piso para que no nos queden bolsones donde se pueda llegar a quedar depositada el agua sin fluir adecuadamente. Y luego, si tenemos alguna parte que necesariamente tenemos que transitar invierno y verano, bueno, poner en esa parte de tránsito algún tipo de rejilla sobre la cual podamos caminar, sobre la cual no se deposite el agua, sino que caiga debajo, para de esa manera evitar los problemas que pueda traer la helada. Bien, entonces, para construir esta losa tenemos que poner especial énfasis entonces en la aislación. Si nosotros no queremos tener problemas con el ambiente de abajo, esa losa que está que es el piso de la terraza tiene que ser construida con mucho cuidado, con mucha dedicación. Tiene que tener una muy buena carpeta hidrófuga y previamente, digamos, a la carpeta también se podría impermeabilizar con una capa de pintura asfáltica. Bien, vamos a un temita musical y luego continuamos. Thank you.

Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Bueno, continuamos con Hacedores de Ciudades. Son las 4 y 48 de la tarde, ya estamos en el final del programa. Habíamos escuchado recién a Laza de Cela. Esta es una cantante y compositora ya fallecida, muy joven. Nació en el año 72, murió en el año 2010. Es de Nueva York, de padre mexicano, por eso cantaba en castellano. Laza de Cela se llama. Y los temas que escuchamos se llaman Desde Nosa y Por Eso Me Quedo. Bien, hoy entonces pudimos hablar algo acerca del tema de puentes, acerca del tema de terrazas. Nos queda pendiente porque mirando un poquitito acá el entorno de la radio, tenemos el edificio de Goga, nosotros, que es un edificio que en el que se manifiesta una tendencia, digamos, no nueva, arquitectónica, pero sí bastante inédita acá en la zona, que son las rampas de acceso. Esto puede parecer una tontería, pero este recurso de rampas, ¿no es cierto?, que permiten la observación del mismo fenómeno de distintos puntos de vista, distintas alturas, son recursos arquitectónicos que muchas veces simplifican accesos, por ejemplo, evitan escaleras. Está el tema de los discapacitados para poder subir con silla de ruedas y todo ese tipo de cosas, y que, por ejemplo, en el código de edificación de Bolsón se pide, ¿no es cierto?, que los edificios comerciales deben tener rampa de acceso para discapacitados, que tienen ya una medida preestablecida, pero que si nos... esto como si fuera independiente de las escaleras. Pero vemos como también es posible suplir este tipo de relaciones entre espacios mediante la utilización de rampas. Estas rampas, a su vez, pueden tener... pueden actuar como terrazas de libre circulación, ¿verdad? O sea, albergan ambientes debajo. Bueno, estas son ideas, digamos, que iremos desarrollando, pero que son buenas para tener en cuenta en el momento en que tenemos que diseñar los espacios en que vamos a habitar, nuestros espacios funcionales. La reflexión siempre es no atarnos a esos atavismos culturales que traemos todo como mochila, y atrevernos un poquitito a pensar cómo nos gustarían que fueran las cosas, y a sacarle el mejor producto a esa inversión, a ese costo que siempre vamos a tener para realizar una ciudad, sacarle el mejor provecho, y entender que no solamente lo funcional, digamos, y lo dinámico propio de una sociedad tiene importancia, sino que también aquellas cosas que son hitos culturales, lo que podríamos llamar, entre comillas, monumentos, y que tienen un valor patrimonial, un valor turístico tan importante que dejarlas de lado y no ponernos a reflexionar un poquitito acerca de estas cosas significa eso, tener un lucro cesante, una cosa que no nos da el beneficio que nos tendría que dar y que está ahí dormida. Bueno, Muchas gracias a todos. Quiero saludar a Leo, a Joya, a Guido, a María Noel, que me están escuchando. Son oyentes de la radio, son mis hijos y mis sobrinos, por supuesto. Y y muchas gracias a todos los oyentes. Gracias, Tavo, por la hermosa música que pusiste hoy. Y nos estamos encontrando el próximo lunes. Muchas gracias a toda la audiencia. Scratching at the surface now, and I'm trying hard to work it out. And so much has gone misunderstood, and this mystery only leads to doubt. And I didn't understand when you reach down and take my hand. And if you have something to say, you better say it now, 'cause this is what you've waited for, your chance to even up the score. And as these shadows to fall.